Noche de paz, noche de amor, todo duerme enredador, solo suenan en la oscuridad. Adoremos al nuevo rey, al santo rey.